Arrancamos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con esa música, pues que nos hace cambiar de actitud. Gracias a la recomendación de nuestros amigos y amigas oyentes a través del Facebook. Gracias al señor García por contagiarnos de energía a tempranas horas de la mañana y que también hemos querido contagiarles a ustedes a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Y recuerde que esta motivación no solamente llega a esta señal, sino también a la radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Cariamanga en Loja y Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a todos ustedes por permanecer siempre junto a nosotros y obviamente pues ser parte también de este programa. Recuerden que ustedes pueden solicitar sus canciones marcando al 2229-66, también hacerlo vía Facebook. Estamos como Radiodifusora CCE y también Laura Ríos Armijos. Así que solicite sus temas musicales que nosotros con muchísimo gusto los vamos a compartir aquí en este programa, que lo hacemos usted desde sus hogares y nosotros desde las cabinas que están aquí ubicadas en Avenida 6 de Diciembre y Patria, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, Ecuador. Hoy vamos a tener la presencia de un gran artista ecuatoriano. Vamos a escuchar trova, esa trova que nos transporta también a mundos especiales, a mundos mágicos. Así que en nuestro segmento, el artista de hoy, hay que irnos preparando para recibirlo, como siempre, con esos grandes aplausos. Pero nosotros vamos a iniciar ya contándoles esa reflexión que la vamos a extraer del libro La culpa es de la rosa, de Minga Educativa. Es cortísima y dice lo siguiente, por lo tanto pongamos atención porque usted ya tiene que preparar su moraleja. Dice, un matrimonio de recién casados mantenía fuertes discusiones, así que decidieron acudir al hombre sabio del lugar en busca de ayuda. La pareja perfecta es aquella en la que los dos se convierten en uno, dijo el sabio. De acuerdo, contestaron ambos al unísono, es decir, aquel matrimonio que estaba buscando ayuda. Pero miren ustedes, vino una interrogante y dijeron, ¿pero cuál de los dos? Usted tiene la respuesta. ¿Será que uno de los dos tiene que convertirse en uno solo o tomar la decisión de convertirnos en uno solo gracias al amor, al cariño, al respeto, a la consideración? Esos valores especiales que solamente usted los tiene. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa, ¿no es cierto? Si es que alguien está renuente, alguien tiene que tomar la iniciativa. Porque para una pelea, para una discusión, se necesitan dos. Si hay uno, pues lamentablemente es imposible. Se daña el hígado solito. Así que, ¿qué les parece si nos motivamos esta mañana a elevar nuestra autoestima? Arriba, arriba esa autoestima. Recuerde que hay que amarse uno mismo para poder amar a los que están a nuestro alrededor. Y vamos a ser recíprocos. Para los que están solitos, el abrazo de ustedes para ustedes. A sentirse el día de hoy porque usted vive, siente y tiene que estar muy motivado. Si usted sonríe, puede sonreír con los demás. Si es que estamos con la trompita de elefante, pues así duraremos todo el día y contagiamos también a los que están a nuestro alrededor. Así que los que están acompañados, el abrazo, la sonrisa, el afecto, la expresión de todas esas palabras bonitas que usted tiene y que nacen desde el fondo de su corazón. Seamos recíprocos. Nosotros estamos siendo recíprocos porque estamos recibiendo calor a través de las ondas y ustedes también las reciben desde los controles. Andrés Viracocha y quien nos habla, Laura Ríos Armijos. Y bueno, les vamos a acompañar con música y al regresar estaremos ya con trova aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, gracias a la interpretación de un ecuatoriano. Y bueno, la canción que nos va a acompañar a continuación era Tierra Caliente con Caderona. Thank you. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. El escenario del artista de hoy, aquí en su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, se honra en recibir a Edison Santiago Wilca Álvarez. Se lo conoce como el médico trovador. Nació en Quito el 2 de febrero de 1976. Es hijo de Santiago Wilca y Eugenia Álvarez. Inició a hacer música desde los 16 años de edad, dando su primera serenata a los 21 años de edad. Le encanta este género musical con el que comparte su profesión. Él es médico y trabaja en el Hospital Eugenio Espejo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Creo que me parece que usted participaba en este evento. Bueno, ya lo vamos a ir descubriendo aquí nosotros en este programa de Florilegio. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá. Bueno, sabemos que usted hace arte, hace música desde los 21 años de edad, ya quizá casi profesionalmente, porque es así como usted inicia, arranca y dice, este es mi mundo y la música es todo para mí. Cuéntenos cómo nace ese deseo, porque decimos que quizá a los 16 años ya no hay la suficiente motricidad en los deditos para hacer música, pero vemos que la realidad es distinta. Sí, bueno, yo me desarrollé en un ambiente musical desde niño, ¿no? Algunos parientes, familiares de mi padre eran músicos y a él igual le gustaba muchísimo la música, entonces todo el tiempo yo viví rodeado de música. Poco a poco me fui enganchando a eso, todo el tiempo escuchaba música y hasta que más o menos a los 10 o 12 años empecé a escuchar algo de trova, oí algo de Silvio Rodríguez y me fascinó. Entonces a mí me bastaron 3 minutos de una canción para subirme a ese tren de la trova y desde ahí comenzó mi fascinación por eso, ¿no? Luego de un tiempo pues como que no me conformaba solo con escucharlo, y me llamó mucho la atención la guitarra y fue cuando decidí comenzar a estudiar un poquito de guitarra. ¿Cómo fue ese primer concierto? Mi primer concierto surgió casi por una casualidad. Yo había tocado en eventos más bien familiares, de pronto un poco entre amigos, ¿no es cierto? Yo tenía un grupo de amigos muy, muy especiales a los que yo estimo muchísimo en la Facultad de Medicina, con los que hacíamos música con mucha frecuencia, y alguna vez yo pues solía cantar mucho en Café Libro, que tenía un ambiente muy muy bonito como espontáneo en los días viernes, hasta que un día pues mis amigos me lanzaron prácticamente al escenario a cantar ahí, y de repente por ahí estuvo una persona muy especial para mí, que era Loli Espinosa, la relacionadora pública de Alianza Francesa, quien se me acercó y me solicitó pues la posibilidad de hacer un recital en el Teatro de la Alianza Francesa, y ahí comenzó todo. ¿Cómo fue la participación de la gente? Hermoso, hermoso. El Teatro de la Alianza es algo pequeño, pero es muy muy cálido. Hay gente que le gusta muchísimo la cultura, el arte, y pues lo disfruté muchísimo, me acuerdo, ¿no? Tenía mucho miedo el primer recital que di, como es normal, creo yo, y la gente respondió muy bien, todo el mundo cantaba las canciones. Yo me dedico mucho a la interpretación. También hago algunos temas propios, pero más me he dedicado a la interpretación. Y ¿cuántos temas propios tiene? Algunos, yo creo que cuento unos 8 o 10, pero han sido temas que en el transcurso del tiempo los he ido, algunos mejorando, otros como que se han ido diluyendo en el tiempo, porque siempre, no sé, tengo tal vez la mala costumbre de comparar mi música con los autores con los que yo interpreto y a ratos como que me quedo con los autores. Y bueno, más o menos así se ha manejado todo. ¿Cuál fue esa experiencia de vincular, por ejemplo, la música con los estudios universitarios? Bonito y a la vez complejo. Al estudiar medicina uno no tiene mucho tiempo libre, la verdad es una carrera muy fuerte, como todos sabemos, ¿no? Sin embargo, trataba de darme mi espacio ahí entre mis estudios profesionales y mis estudios musicales, porque también tomaba clases de música, y a ratos era complejo, porque habían semanas que yo tenía que dejar la música para dedicarme de lleno a mi carrera, y había otras semanas en que tenía que dejar un ratito de lado la medicina para dedicarme a la música. Entonces esa especie de amalgama, de aleación que yo fui haciendo, al comienzo me costó trabajo, pero luego como que le tomé el ritmo a la cosa y pude desarrollar las dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, pues ¿y qué le parece el médico trovador? Ese calificativo nunca me lo habían dicho, la verdad. Hoy nace en Florilegio Musical Ecuatoriano, sí. Bueno, para su historia. El médico trovador, me gusta porque las dos palabras creo que encierran mucho de humanismo, ¿no? De humanidad, que es lo que yo he buscado siempre a lo largo de mi vida. El hecho de tomar una guitarra para mí constituye la forma de expresar lo más profundo que puede tener una persona dentro. Bueno, ya saben, cuando ustedes vean un CD que próximamente seguramente lo va a tener acá nuestro médico trovador, ahí estará este eslogan. Y bueno, ¿qué le parece si es que nosotros nos vamos a compartir música para nuestros amigos y amigas oyentes que están esperando ya esta serenata en ese espacio especial que tienen cada mañana cuando sintonizan la primera radio pública cultural del país? Por supuesto, con gusto. Vamos a interpretar una canción del señor Silvio Rodríguez, de quien le hablé hace un rato, que me gusta mucho y que se llama Historia de las Sillas. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Y es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas. La verdad. Acabamos de escuchar al médico trovador aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tuvimos el gusto de compartir, y ustedes sin duda lo deben haber escuchado en aquel reportaje que lo hicimos para dar a conocer el trabajo que viene realizando el Hospital Eugenio Espejo en esos 44 trasplantes, gracias a esa cultura de donación de órganos que hay ya aquí en nuestro país. tuvimos el acercamiento y pudimos lograr que hoy pueda compartir con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Doctor, se habla de muchas terapias, la terapia de la sonrisa, que la terapia de la bailoterapia. ¿Cuántas terapias más existen? Y en estos días habíamos compartido también un artículo que se decía que, por ejemplo, aquellas personas que han aprendido a tocar la guitarra, cuando llegan a ser ya más grandes y si por A o B razón, circunstancia de la vida, nos alcanza un Alzheimer, durante un ejercicio de 2 años en un hospital, lograron demostrar que son cosas técnicas que nunca se olvidan. Por más que tengamos esta dificultad que es complicada, que es difícil, y por eso la importancia de aprender algún instrumento y sobre todo de sentirse sensibles como es la música. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de la terapia, ahora con esta experiencia de la terapia de la música en las diferentes dificultades que pueda tener el ser humano? Claro, lo que las terapias buscan, en lo que yo te puedo decir, porque mi especialidad es la ginecología, sin embargo estoy comprometido con el tema médico, ¿no? Es siempre volver a la esencia del ser humano, ¿verdad? Por eso buscamos la terapia de los colores, la terapia de la música, de los aromas, es decir, tratar de que la naturaleza vuelva a ti, de tus sentidos, y que tus sentidos se vuelvan a expresar, ¿no es cierto? No vamos a escuchar nunca la terapia del celular, la terapia del computador, que son las cosas que nos apartan de nuestra humanidad propia como tal, o de nuestros sentimientos y nuestros sentidos. La música, pues, para mí al menos, y creo que para todo el mundo, es parte de esa expresión propia que uno tiene. La ventaja del arte y sobre todo de la música es que uno puede expresar lo que quiere de forma sencilla, en pocos minutos, y alguien puede de pronto interpretar una canción hacia su propio mundo, ¿verdad? Vivir una letra que para mí puede significar una cosa, para otra persona puede ser otra completamente distinta. Entonces, la música como medio de expresión es súper importante. Y claro, con el paso de los años y con el deterioro mental que a veces se vuelve inevitable en algunas cosas, la música es esa parte de la esencia del humano que no se pierde y que va a seguir por siempre, ¿no? Yo creo que en los colegios la carga horaria de música a veces es poca, pero sin embargo de esa poca carga horaria hay gente que se interesa muchísimo y a la cual yo creo que deberían abrirse programas para estimular a esas personas que realmente sienten un poco más de interés. Pero la música ahora ya no está dentro de una de las carreras, digamos así, es opcional, pero los colegios, las instituciones siguen también dando y brindando esa oportunidad a los jóvenes. Sí, exactamente, y creo que no debería perderse ese espacio por nada del mundo, ¿no? Y más bien tratar de incentivarlo. Y si no se lo hace dentro de la malla curricular de los colegios, pues en casa siempre el estímulo, ¿no? Sobre todo a los niños y los jóvenes que se desarrollan de lo que viven y de lo que se rodean. Entonces, bañar a un niño con música todo el tiempo es algo maravilloso, creo yo. Y tenerlo en el vientre mucho más todavía cuando se hablan de estudios que los pequeños se sienten estimulados mientras escuchan música, mientras la madre duerme. También que eso es una buena oportunidad. ¿Y cómo nacerá ese pequeñín cuando sale esto? Vemos en las redes sociales mujeres que bailan la danza del vientre ya con sus embarazos de 6-7. Decimos qué difícil, qué complicado, pero para esas mujeres simplemente bailan los dos, como decía Minta Buenaño. Ajá, sí, efectivamente. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música aquí en este programa de Florilegio. ¿Y qué le parece si ahora nos hace escuchar una de sus creaciones? Hay una por ahí, después nos dice, bueno, vamos a ver, por acá tiene listo ya su repertorio. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración, mi amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Participación del doctor Edison Wilca aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos a hablar también de esas proyecciones, doctor, que sabemos que usted ya es médico, está desempeñando su profesión, pero en el mundo musical, ¿qué nos espera? Me encuentro al momento grabando mi primer disco de manera profesional. El objetivo de mi música nunca fue, la verdad, lucrar. Siempre lo hicimos con, más bien por convicción y por un tema de cariño propio hacia la música, ¿no? Por ese motivo, nunca estuve tan vinculado hacia el tema de estudios y de la búsqueda de grabar algo, ¿no? Sin embargo, ahora después de 18 años, creo que es una deuda conmigo mismo y hemos empezado ya a trabajar en eso. Estamos grabando un primer disco en todo este tiempo, ¿no? La idea es grabar un disco de mezclado entre covers y temas inéditos, que lo estamos trabajando ya. ¿Eso significa que la propuesta saldrá para cuándo? Yo estimo que nos tomará aproximadamente unos 3 o 4 meses, probablemente, ¿no? Dependiendo del ritmo en el que vayamos trabajando. ¿Son solo covers o también están sus propuestas? Estamos poniendo 2 canciones inéditas en el álbum, ¿sí? Que estamos trabajándolas en el estudio, incluso poniéndoles algo de arreglos para poderlas incluir en el disco. ¿Cuál sería la recomendación de usted, por ejemplo, para la juventud? Que persigan sus sueños, siempre y cuando sean sueños constructivos, ¿no? Tanto para el aspecto personal como tal y también para la comunidad. Siempre que hagan algo que transmita algo bueno, pues es positivo y es importante seguir atrás de esos sueños, ¿no? No declinar, aunque las cosas a veces parezcan difíciles. Lo difícil es más bonito, creo yo, porque las satisfacciones al final son mejores, ¿no? Entonces, siempre ir atrás de los sueños. Bueno, hablamos de la música que es parte del patrimonio sonoro de los ecuatorianos, como es la música ecuatoriana. Sin embargo, usted se inclinó por el género trova. ¿Qué pasa con la música propia nuestra de acá de Ecuador? Yo disfruto muchísimo de la música ecuatoriana, me gusta mucho, sobre todo el pasillo, ¿no? El pasacalle, son cosas que tienen mucho, mucho valor cultural para nosotros, mucho valor musical también. De hecho, algunas veces cuando no estoy practicando mi música, por ahí agarro algún tema ecuatoriano y me lo pongo a tocar a ratos. A mí me gusta muchísimo. Sin embargo, me he inclinado por este género musical por cuestión de letras, por cuestión de todo lo que expresa la trova también, y me fui por esa línea. Sin embargo, yo aprecio, quiero muchísimo la música ecuatoriana. ¿Cómo define usted a la música ecuatoriana y a la música trova? Las dos son expresiones de belleza, creo yo, ¿no? Cada cual a su manera. La música ecuatoriana utiliza muchos elementos del folclore, ¿verdad? Muchos elementos también que tienen que ver con la sonoridad de los pueblos, con la cultura, con las costumbres, ¿no? La trova surgió más bien como una especie de expresión basada sobre todo en el ambiente político que reinaba en esos años, ¿no? Por la década de los 60 aproximadamente, y que luego también se fue vistiendo de letras de amor, de la vida, de la mujer y de varios temas en especial. Eso es lo que nos dice muchísimo la música. Doctor, mientras usted toma aire para preparar la siguiente canción, yo quisiera compartir con nuestros amigos oyentes nuestro segmento de episodios y conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de febrero. En 1892 nace en Riobamba, Chimborazo, el militar, poeta, compositor, actor Jorge Humberto El Gato Araujo Chiriboga, creador de Los Pasillos, Sendas Distintas, Olvídame No Más y Los Salvazos, Si Tú Me Olvidas, Solo Por Tu Amor. Fue esposo de Carlota Jaramillo. Pero he sentido el frío. En 1927 nace en Cuenca el compositor, organista, Ricardo Cuesta Ordóñez, creador de Los Pasillos, A Cuenca, Mujer Guayaquileña, Morir Amando. Del sol ecuatorial, las gaviotas envidian. En 1955 sale al aire Radio Tarqui de Quito, del empresario radiodifusor Gustavo Erdoíza León, emisora en la que se han hecho locutores, animadores, periodistas de diarios, radio y televisión del país, hasta toreros, pues durante 19 años estuvieron presentes en la temporada chica. En 1970 muere en Quito el militar, poeta, compositor, actor Jorge Humberto El Gato Araujo Chiriboga, creador de canciones Sendas Distintas, Los Salvazos, Si Tú Me Olvidas, Adiós, Solo por Tu Amor, La Ingratitud, Del Pasillo, Olvídame Nomás y otras. Fue esposo de Carlota Jaramillo. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el doctor Edison Santiago Wilca, el médico trovador, quien ya está próximamente a lanzar su producción discográfica en la que hay temas covers o temas que son de otros autores, pero también pondrá ahí su huella, su marca. Nos había mencionado que ya tiene algunas creaciones que a las que las sigue poniéndole ahí ritmo, otras que pasan por desapercibidas, pero quisiéramos que nos comente de esa fase de la creación, de sentarse a escribir, de sentir para poder un papel en blanco llenarlo de mucha armonía. Bueno, la mayoría de mis creaciones yo las hice cuando estaba muy jovencito, más o menos por esas mismas épocas, entre los 21, 22, 23 años. Yo creo que cuando una persona recibe algún sacudón en su vida es cuando más creativo se pone o más sensible se pone. Entonces mis pequeños textos que tenía escritos hablaban de muchas cosas, ¿no? Hablaban de amor, hablaban de la mujer, hablaban de la vida, y claro, era todo un ritual, ¿no? Hay canciones que salían en una hora por completo, letra y música, otras que me tomaban días. Todo dependía del estado de ánimo en el que uno se encontraba, ¿no? Cuando uno intenta crear algo es una especie de vampiro, siempre lo he dicho yo, porque se va nutriendo de todos un poco, ¿no? Y a veces coge historias personales, historias que no le pertenecen y trata de crear algo bonito por ahí, ¿no? Yo quisiera en este instante, bueno, hay circunstancias en las que nosotros ya vamos a una determinada tienda o porque el artista nos dona un disco y decimos qué hermoso suena, ¿no? Pero quizá tenemos una idea de lo que hacen tras de esto para poder consolidar una meta, pero quisiera que en este caso Edison nos comente un día de su vida, pero todo, desde que usted se levanta, pues ya sabemos que el cepilladito, la ducha, ¿qué pasa en la vida de Edison? Pero así completita, hasta ir a ver a los pacientes, todo, con lujo de detalle. Mi vida es vida de artista. Bueno, vamos a relatar un día como el de hoy, por ejemplo, ¿no? Yo me levanto muy, muy tempranito porque tengo la misión, la noble misión y la más importante de a diaria de dejar a mis hijas en el colegio, y claro, todos salimos de casa muy temprano. Luego de eso yo me dirijo para mi trabajo. Tengo algunos sitios donde trabajo. Mi principal lugar de trabajo es el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital de Lies. Ahí trabajo como médico tratante. Dependiendo, mi horario de médico también es un poco diferente, ¿no? En las mañanas trabajo en algún centro médico privado, haciendo ecografía, haciendo consulta ginecológica, luego voy para el hospital. Un día como hoy, por ejemplo, vengo acá a la radio a compartir un poco de mi música. Después de que terminemos nuestra entrevista, pues me iré a dedicarme a la parte ginecológica, ¿no? Hay días locos, hay días en los que tengo que estar operando a tal hora, metido en el quirófano 2-3 horas, sin almorzar, por ejemplo. Salgo 4 o 5 de la tarde recién a intentar almorzar algo. en fin, es una vida un poco movida. No tengo un horario establecido. Tengo siempre la planificación de lo que posiblemente voy a hacer ese día, pero casi nunca se cumple. Muchas veces se altera eso. Y cuando llego a casa ya más tarde, como a las 5 o 6, a veces un poco más, siempre me doy un tiempo para mi guitarra. Entonces, tomo la guitarra y trato de practicar un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Cuando más practico lo hago entre 2 y 3 horas diarias, y cuando menos lo hago, al menos son 10 a 15 minutos. Pero trato de que sea todos los días. ¿Cómo está ahí el vínculo con la familia, por ejemplo, para soportar una carga así tan, tan fuerte? El vínculo nuestro es bastante fuerte. De hecho, mi esposa también tiene una vida un poco loca, y casi tanto como yo. Entonces, sí, pues a ratos se nos dificulta un poco, ¿no? Sobre todo por el tema de nuestras hijas, de que cada uno tiene que estar pendiente por ahí de quién las trae, quién las lleva, quién hace tal o cual cosa. Sin embargo, hemos llegado a organizarnos de la mejor forma, ¿no? Y en la casa, pues yo también tengo mucho apoyo con esto de la música. Mis hijas, mi esposa siempre están escuchándome, sobre todo cuando practico, cuando canto. Mis hijitas, es un regalo muy lindo para mí, que ellas se saben muchas de las canciones que yo toco, y cuando a veces estoy practicando se sientan al lado mío a cantar conmigo. Entonces, eso también es muy bonito para mí. Qué linda terapia. Y nosotros vamos a hacer hoy día terapia también con ustedes, haciéndoles llegar estas hermosas melodías que las interpreta nuestro invitado, Edison Santiago Wilca. ¿Qué tenemos a continuación? Desde hace varios años, muchos ya, yo sigo también a un trovador mexicano que se llama Alejandro Filio, que en el mundo de la trova es muy, muy conocido, muy querido. De pronto en el tema de marketing o con el comercio de la música no se lo conoce mucho, pero para los que estén escuchando el programa y que sepan algo más de trova, pues lo van a identificar con mucha facilidad. Es alguien muy querido. Sus textos son bastante bonitos, a mí me llenan mucho, sus letras son hermosas y sus melodías también. Vamos a cantar una canción de él, de Alejandro Filio, que se llama Caminábamos, y que precisamente ayer tuvimos una sesión de grabación donde estábamos trabajando esta canción. Caminábamos los dos bajo la noche, para ti la luna, para mí tu voz. Mi camino abajo fue que callado te besé, y no supe lo que hacer con este amor. Caminábamos los dos perfume adentro, y a tu mano se aferraba mi razón, y no sé muy bien decir si estas flores de jardín o tu pelo destilaban ese olor. La luna impar dejándose mirar, y tú me sugerías algún verso para seguir mirándonos. La luz de una ventana atravesó el silencio y pudo más la vida que los dos, o bien quiero decir, fue más mi miedo. Caminábamos los dos perfume adentro, y a tu mano se aferraba mi razón, y no sé muy bien decir si estas flores de jardín o tu pelo destilaban ese olor. La luna impar dejándose mirar y tú me sugerías algún verso para seguir mirándonos. La luz de una ventana atravesó el silencio y pudo más la vida que los dos, o bien quiero decir, fue más mi miedo. Nada es imposible en la vida. La muestra la tenemos aquí con un botón. Hay que hacer un gran esfuerzo, quizá un sacrificio, para poder decir esto es mío, esto me gusta. Y quiero agradecer también a la esposa, Marcela. La esposa Marcelita, por haberse dado cita aquí también al programa, acompañar a su esposo y disfrutar también de la música, como seguramente lo hizo usted a través de los 940, también a través de la www.casadelacultura.gov.es, a través de las ondas de Radio La Voz de Zamora, Radio Cariamanga y también acá en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Es importante la participación activa de ustedes, porque nuestro público, pues, manda, es aquel que nos dice, esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que espero, y en este caso Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana intenta, pues, hacerles escuchar lo que a ustedes les interesa. Una propuesta distinta también, en la que damos oportunidad a los artistas ecuatorianos, y como homenaje a todos los creadores, a los intérpretes, a los que ponen la música, aquellos que quizá acompañan a los músicos para darle una verdadera armonía. Este espacio es de ellos y para ellos. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este programa. Ha sido muy grato poder compartir con usted, que haya tenido que dejar su labor cotidiana para dedicarle también un poquito a la música y a fortalecer el espíritu, el alma, el corazón, no solamente de usted, sino de quienes somos parte de este programa y de nuestro público. Muchas gracias, Laura, por la invitación. También muy, muy, muy agradecido por este espacio musical que compartimos hoy. Y sí, esa es la idea, ¿no? Dejar algo en el corazón de la gente, dejar algo en el corazón propio, que al final de cuentas eso es lo que importa, lo único que importa realmente en la vida, ¿no? Ser feliz, tratar de llevar lo mejor posible que pueda uno la vida de la forma más digna que se pueda, y pues el arte es una de las expresiones humanas más completas y bonitas que puede haber. Esperamos que cuando esté listo su CD, pues Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana lo pueda tener para poder disfrutar de la música. Con gusto se los haré llegar y así será. Bueno, pues entonces, amigos, amigas, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado durante estos 55 minutos, que para nosotros es tan chiquito el tiempo y quisiéramos detenerlo, pero bueno, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias Edison, muchas gracias Marcelita, que les vaya muy bien, que disfruten de lo que hacen el día de hoy, como nosotros también lo estamos haciendo. Gracias, igualmente para todos. Les decimos, amigos, amigas, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶